Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿Nos escucháis? Claro. Qué bien, Gemma. ¿Eh? ¿Se oye? Sí, ahora... ¿Por la qué no? No, la gente dice que hablo demasiado y no dejo hablar a los demás. Sí, es verdad, tienes esa fea costumbre, José. Es que mi mamá me decía, tú habla lo correcto y escucha mucho que la gente tiene muchas cosas que decir. Pero se ve que el ejemplo no lo he seguido. Que hablas demasiado. Sí, se quejan de que no dejas hablar a según quién. En fin, Gemma Basolo, ¿qué tal? Muy bien, José de la Fuente. Bienvenida al séptimo podcast. ¿Mm? Tenemos hoy un grupo bastante... iba a decir... Diverso. Sí, sí, especial. Hmm. Vamos a saludarles. Empieza tú, que les ha gustado la otra vez que les saludo estudiantes. Bueno, pues tenemos con nosotros a Enrique García. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Hola, a ver si acabamos hoy pronto, que quiero jugar a Mario Kart. ¿Y yo? ¿Puedo echar una partida contigo online? Venga, vale. También tenemos con nosotros a Sergi Blanco Tenay. Sergi, hola. ¿Intenta ser invitada a mi próxima barbacoa? No, que tú nos metes dentro, seguro. ¿Que eres Georgidano? ¿Cómo va eso? No tanto. Quien siga de StarCraft me seguirá a mí también. Javier de Pascual, ¿qué tal? Saluda al rey, muñeca. Qué botas a ti. Yo tengo otra rima con Pascual, pero no la pienso decir. Es igual, déjalo. Sí. Tenemos también a Joaquín Relaño. Hola, Joaquín. Quedan 15 días para que las cosas sean diferentes. GTA 4, boom. 15 días para él en este momento, pero para la gente que escucha el podcast seguramente menos. ¿Mm? Es lo bueno. Y tenemos también tenemos a Albert Gil. Hola, Albert. Hola, hablando de reyes, como diría Artas, the one true king. Bueno, ¿cómo estáis todos? ¿Estáis bien? Ahí está. Muy bien, muy bien. Venga, pues todos de la manita nos vamos a hacer el repaso por lo que han dicho en el podcast anterior. Retropodcast. Y Gemma es la encargada de ceremonias, sí, es la anfitriona que va a dar paso a todos los comentarios que ella ha encontrado interesantes sobre el podcast anterior. ¿Qué se ha dicho del anterior podcast, del 6? Bueno, se ha dicho muchísimo, ¿eh? Vamos a empezar con Cascarujo. Dice, a mí me gustaría... Orujo. A ver, ten cuidado que el Billy Bonka no es Billy Bonka. Billy Bolonka. Ah, ya vale. Me lo he aprendido. Saludos. Y luego el pobre se queja. Un Eso. Saludo, Billy bueno, Bolonka. Pues, vamos con Cascarujo, que no quiero hacer rimas. A mí me gustaría que en el próximo podcast se hablara sobre la Fórmula 1. Llevamos 2 años sin ningún juego y somos muchos los aficionados que lo estamos esperando. Y hay muchos rumores sobre si Sony tiene la licencia de la FIA o si la ha comprado EA. Por favor, informarnos. Creo que la licencia ahora mismo la tiene Sony. Me parece que por 2 años más, si no me equivoco. Coque 18 dice, la responsabilidad de compra de juegos más 18 es tanto de los padres como de los que venden los juegos. Aunque yo la marca más 18 la veo excesiva. Creo que un chico de 14 años es consciente de qué es real y qué no. Bueno, eso respecto a lo que hablábamos. Sí. Y además tenemos un ejemplo porque el viciado nos ha escrito también en el foro y dice, tengo casi 14 años. Tú los buscas por el nombre, tú los eliges por el nombre. No. A mí déjame de tonterías, que tú para que luego te puedas reír y me hagas reír a mí. No, pero me hace gracia el viciado. Vale. El chavalín. Bueno, eso, que tiene casi 14 años y juega al GTA desde los 12, 13, al igual que el resto de mis amigos. Dice, mis padres no me permitieron jugar antes, algo perfectamente comprensible, pero sé hacer perfectamente la diferencia entre realidad y ficción, y que me ponga a disparar a gente por la calle en el juego no significa que me entren ganas de coger una pistola y de matar a gente. Y no estoy nada de acuerdo en que sea por ley. Claro. Hombre, al hilo de esto hay que coger las declaraciones que se han producido en los últimos días de alguien tan famoso como Stephen King. Léroslas, que son muy interesantes. Seguimos con el tema. Sasuke dice que la culpa lo tienen los padres. Sí, perfecto, pero solo señalando con el dedo no evitamos nada, así que está claro que hace falta algo más. Nuestros sabios foreros, ¿y qué más dicen? Pues Texas99 dice, creo que tienen toda la razón ante la corta duración de los juegos, por eso ahora, bueno, este hace referencia a otro tema, ¿eh? Dice, todos a alquilarlos, que por un precio mucho menor te puedes pasar los juegos. Es especialmente efectivo para juegos cortos sin online, ya que te los pasas y encima en 360 consigues tu saquito de puntos por logros. Bueno, si no te queda ninguno más, pues pasamos a las noticias, ¿eh? Sí, tengo más. Ah, es que te veo como indecisa, veo muchos papeles, pero una cara como de póker. Es que tengo muchos. ¿Qué? Mira, Dark Angel Carrizal dice, me gustaría que hablaran del escandaloso precio de Rock Band. Se supone que va a costar más que una Wii. A este paso voy a tener que ir a ¿Dónde estás, corazón? Y decir que soy amante de David Civera. para poder comprarme el juego. Dice, ¿es posible eso? ¿O se habrán equivocado en Harmonix poniendo el precio? ¿Y por qué David Civera? Es que flipo. Mira, le gustará al chico, tendrá algo oculto ahí. Vale, vale. O no. Se le ocurrió en ese momento. Exacto. Pues te hemos hecho caso. En el tema de a debate, uno de ellos es precisamente este precio abusivo, o no, ya veremos, de Rock Band en Europa. Y tenemos otro. Remblas dice, un martes más, pasando la mañana acompañado por las voces de Emery Station, porque ya puedo decir que sois parte de los martes. Incluso en la agenda de Outlook tengo alerta Mary Podcast. Bueno, genial. Pues que siempre son bien recibidos los buenos y los malos comentarios sobre los podcasts que hacemos. ¿Por qué levantas el dedo? Porque es que también he cogido de los que nos mandan por mail. Ah, vale. Claro, hacemos foro y hacemos mail también, ¿eh? Bueno, hay dos. Luis Miguel Pérez, que es de la plataforma Okami Spain, que dice que, bueno, necesita nuestra ayuda, que nos hagamos un poco eco de la problemática de la traducción. Y bueno, desde aquí pues les apoyamos. Estamos con ellos y... ¿Pero hay alguna manera de contactar con ellos para poder participar o apoyarles? Bueno, pues tienen una página web, si quieres la decimos en un momento. Sí. Es www.okami-spain.ya.st. ¿Ya está? Bueno, y Barlolo dice, ¿disfrutáis de los videojuegos igual o de la misma manera que lo hacíais antes de dedicaros profesionalmente a este mundo? Venga, pues rápidamente, Enrique, ¿tú? Hombre, según qué momento. ¿Sergi? Lo mismo que Enrique, hay veces que sí, hay veces que no. Yo por lo menos pongo la misma pasión, eso sí. ¿Sí? ¿Albert? Pues yo incluso más, porque ahora he descubierto algunos géneros que antes no tocaba ni por asomo. ¿Javier? Pues sí, la verdad es que como Albert, el hecho de dedicarte profesionalmente a ello te abre muchas puertas. ¿Y Joaquín? Pues si hay algo que te gusta, pues da igual que le dediques 2 o 3 horas que 24, le pone la misma gana. ¿Gemma? Yo sí, por supuesto, me encanta. Pues yo lo mismo que habéis dicho, que yo disfruto más porque tengo más acceso a más juegos, con lo cual disfruto, hay juegos que me gustan más, juegos que me gustan menos. Media Express. Las noticias más destacadas, o intentamos destacar las que nos han parecido más importantes, pero el resto las podéis ver, por supuesto, en www.mediastation.com. Empezamos el Mediaspress con una noticia que dice que Patcher cree que Electronic Arts tendría razones para retrasar GTA 4. A pesar del rechazo de Take-Two ante la última proposición de compra emitida por Electronic Arts, el analista de Wedbush Morgan, Michael Patcher, asegura que, en caso de compra, Electronic Arts tendría buenas razones para retrasar el lanzamiento del esperado videojuego Grand Theft Auto 4, que se producirá el próximo 29 de abril. Unreal Tournament 3 sigue su desarrollo en Xbox 360. Su llegada se producirá previsiblemente en pocos meses, según las últimas declaraciones del vicepresidente de Epic Games, Matt Rain. El directivo aseguró en los foros oficiales de la compañía que están trabajando en la adaptación de su juego de acción para la consola de Microsoft. Regresa a Castlevania. Al menos Konami registra el nombre de un nuevo Castlevania, eso sí, para Nintendo DS. La compañía japonesa Konami ha registrado en Norteamérica el nombre Castlevania Order of Ecclesia. Por el momento se desconocen todos los detalles sobre esta nueva entrega de la serie, aunque es posible que se trate de un nuevo título para la Nintendo DS. Stephen King, lo que decía antes, arremete contra los críticos anti-videojuegos. Dice, lo que me saca verdaderamente de mis casillas es cómo los políticos se sirven de la cultura popular, no solo los videojuegos, sino también la televisión, películas e incluso Harry Potter, para buscar cabezas de turco. Para ellos es fácil y hasta divertido porque la cultura popular siempre está en boca de todos. Según King, políticos y otros críticos deberían estar más al tanto de otras cuestiones problemáticas como la pobreza o la presencia de armas en Norteamérica. Estamos de enhorabuena, nace Tycron Games, un nuevo grupo de desarrollo de aquí de España. Trabajan actualmente en sus dos primeros videojuegos. El primero de ellos, Chibi Blocks, es un entretenido juego de puzzles destinado al mercado ocasional y estará disponible para PC. Mientras que el segundo, Space Bugs, hará uso de Android, el nuevo sistema operativo para móviles lanzado por Google. La desarrolladora espera lanzar ambos títulos a lo largo del presente año. Pues nada, les deseamos desde aquí, desde este podcast de Mediastation, pues todo lo mejor a este estudio valenciano. Epic Games promete atractivas novedades para Gears of War 2. Contará con nuevos niveles de dificultad en el modo cooperativo, permitiendo, entre otras cosas, que cada jugador participe en la partida con el nivel preseleccionado que desee. De este modo, un usuario podrá jugar en fácil, mientras otro lo haga en difícil. habrá nuevos modos de juego multijugador, aunque Epic Games no ofrece datos aún. Por otra parte, la compañía promete cambios en las escenas cinemáticas, que serán más espectaculares y contarán, entre otras cosas, con nuevas variantes. La PSP actualiza a la versión 3.95 de su firmware. Además de esto, el sistema de control remoto con PlayStation 3 permite desde ahora su desconexión sin la necesidad de apagar la consola de sobremesa. El videojuego Mass Effect se retrasa en su versión para PC. La versión PC de Mass Effect iba a ser lanzada a principios de mayo, pero BioWare ha anunciado que el juego se retrasará casi un mes y llegará a finales de mayo en Estados Unidos y el 6 de junio en Europa. Nintendo desmiente los rumores sobre la bajada de precio de Wii. Nintendo no prevé reducir el precio de Wii próximamente. Así lo han hecho saber la división europea de la compañía, respondiendo a los últimos rumores surgidos en la red. La empresa, que califica la información de rumor y mera especulación, no ofrece más detalles sobre este hecho. Bioshock o Bioshock 2 podría tener una versión para PS3. 2K Marine, el nuevo nombre de Irrational Games, está buscando un diseñador para Bioshock 2. Lo curioso es que para el puesto exigen experiencia en PlayStation 3. Nos han escuchado, Gemma. Las armas de Battlefield Bad Company serán gratuitas. El videojuego de acción no contará finalmente con armamento descargable de pago. La información inicial, que auguraba la llegada de armas de pago a través de Xbox Live, partió de la beta online del título en Xbox 360. Sin embargo, la desarrolladora DICE ha confirmado que esta funcionalidad no será incluida como tal en el título. Boombox de Spielberg llegará a Europa en mayo. Electronic Arts ha anunciado que el título será comercializado el día 9 de dicho mes. La nueva PlayStation Store abre sus puertas hoy, día 15 de abril. La compañía, que dio a conocer los cambios en la tienda digital la pasada semana, retoma el servicio incorporando interesantes novedades en el sistema que permiten un acceso y navegación más rápidos y sencillos. Y terminamos con la noticia de que Miyamoto es candidato en la lista de personas más influyentes de la revista Time. El artista nipón ha recibido ya 8.059 votos que lo posicionan en el puesto 31 de 200 candidatos. El padre de Mario y Link está por encima de personalidades como Tiger Woods y Natalie Portman, y por debajo de artistas como Oprah Winfrey y George Clooney. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Antes de seguir con el podcast, me gustaría preguntar a alguien, a ver, uno, tú mismo, Joaquín, sí, Kino One. Oye, tú cuando vas a estudiar, generalmente, ¿qué sueles coger? ¿Qué transporte coges? Pues el tren. ¿Y sueles escuchar música, radio o qué? Música. ¿Y sueles escuchar mucho ruido cuando te pones los cascos? Pues bastante, la verdad que bastante. Bueno, pues que sepáis que hay unos auriculares con tecnología X-Fi y cancelación de ruido de la marca Creative, que lo que hace es colocar las voces y los instrumentos a tu alrededor para que puedas escuchar de una forma más natural sin que te afecte en los ruidos externos. Así que, Joaquín, ya lo sabes. Pero los demás, si queréis participar, porque tú no puedes participar, el resto no, de los no. oyentes sí que nos pueden mandar un SMS al 5959 con las palabras Mary espacio Creative. Mary espacio Creative, porque sorteamos unos auriculares con tecnología X-Fi y cancelación de ruido que se llaman Aurbana X-Fi. Si lo queréis mirar, lo podéis hacer por internet. Son una chulada. No podíamos dejar pasar la oportunidad de abrir esta sección con un debate sobre el precio, la llegada a Europa de Rock Band, un producto que se está haciendo desear, pero además estamos viendo que los europeos, una vez más, estamos siendo discriminados. Antes de dar paso al debate en sí, vamos a saber un poquito más para aquellos que no estén muy al tanto sobre este tema. Rock Band llegará a Europa. Parece ser que sí, dentro de nada. Pero, ¿qué pasa, Gemma? Bueno, el videojuego musical al fin cuenta con fecha de lanzamiento en Europa. Al menos sí su versión para Xbox 360, que llegará a las tiendas el próximo 23 de mayo. Esta es la parte bonita. Sí, el problema viene ahora. el precio. El juego solo costará 69,99 euros y el micrófono y la batería se venderán juntos por 169 euros más. Es decir, en total serán casi 240 euros. Los afortunados consumidores de Estados Unidos pueden comprar el juego con los instrumentos por solo 169 dólares, unos 107 euros al cambio. Compañeros de MediStation.com, ¿cómo lo veis? Un robo totalmente lamentable. Sí, vamos. Venga, el precio no es el mismo allí que aquí, vale, pero es que pase a ser el doble. ¿Dónde, más del doble? Más del doble. ¿Dónde creéis que está el error o de cálculo o qué ha pasado aquí? La gente de Harmony intenta echar la culpa en el IVA, en impuestos y... Yo recuerdo con seguro que lo recordáis vosotros, con Eye of Judgment de Sony, que se lanzó en Estados Unidos por 69,95 dólares. Y aquí nos llegó por 99,95 euros. ¿No? Viene a ser lo mismo, lo que pasa es que como ahora... Ahora es que han batido un récord, vamos. Sí, sí, sí, es casi la diferencia, es más o menos lo mismo, pero claro, ahora como es más caro, pues se nota mucho más. Lo que es de carota son las excusas que griben para justificar el precio. O sea, en el foro oficial creo que fue un desarrollador de Harmonix... Greg Lopicolo. Eso es. Dijo que una de las mayores razones por las que vender el juego y los instrumentos aparte era por los manuales de idioma, que cada país de Europa tenía su propio idioma, y yo me pregunto si los tíos de Harmony conocen los manuales multidioma, esos manuales que vienen en varios idiomas a la vez, y también la carátula viene con todos los idiomas y tal, como nos viene pasando con muchos juegos. ¿Cómo? Eso yo creo, Javier, que eso es una excusa baratísima. Otra excusa, sí. Es decir, si el manual, que es papel y tal, te va a hacer que el juego te cueste más caro con respecto a Estados Unidos, 100 euros más caro... ¿Esta compañía no se da cuenta que comprarse este juego vale lo mismo casi que comprarse una Fender Stratocaster? Sí. A ver... Si bueno, una buena observación. Mucho, oye... No, pero vale lo mismo que comprarse una Wii. Dice también el Greg Lockheed Piccolo, no vamos a atracaros, básicamente porque eso no nos beneficia. Solo podemos crear nuestra saga si compras nuestros juegos. Podéis decidir que Rock Band no vale la pena por el precio que cuesta. Hombre, qué menos, ya que por lo menos que podamos decir lo que nos dé la gana, ¿no? Gracias a nosotros los americanos podrán comprarlo más barato. Eso es lo que... Pues sí. Hombre, yo estoy convencido que es cierto que lanzar un juego en Europa es más caro que lanzarlo en Estados Unidos. Un poco pero más. Tan caro. No, además, hombre, no creo que se fabrique en Estados Unidos. Lo dudo mucho que los instrumentos se fabriquen en Estados Unidos, pero aún llevándolo a Estados Unidos con los aranceles, más un coste añadido del transporte, etc. De acuerdo, incluso admitiría, no sé, un 25% más. No, aún así debería salirte a cuenta, porque a la paridad que está el dólar... Pues, claro, pero un ciento, me parece que es un 130% más. 107 euros al cambio. Es un caso que se acentúa especialmente en los videojuegos, pero en temas de hardware, lo que es la cifra en sí es muy similar a lo que es el dólar del euro. O sea, tampoco es tanto más caro sacar una cosa en Europa que en Estados Unidos. Otra cosa es que el dólar esté barato y que luego la diferencia pues pase esto. Claro. Pero lo que es la cifra, en otros mercados no hay tanta diferencia como vemos aquí. Pero de todas formas, a ver, que nadie se lleve engaños, ¿eh? El debate lo estamos centrando no en que en Rock Band es caro, porque lleva instrumentos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No estamos diciendo eso, ¿eh? Estamos diciendo que hay una clara discriminación en cuanto a precio de lo que vale en un sitio a lo que vale en Europa una vez más. Esto no queda más remedio que importarlo para que te salga un buen precio, ¿no? Sí, bueno, pero es que además el Xbox 360 es imposible porque tiene protección regional. ¡Ostras! Claro. Que además al ser un paquete tan grande puede haber problemas con las aduanas y demás. ¿Qué tenemos que hacer aquí? No comprarlo y pasar por el aro. Eso es lo que hay. Pero es que esto también es lo que hemos estado debatiendo en anteriores podcasts. Si a un usuario le gusta Rock Band, al final acabará comprándoselo. Pero... Y también muchos no se enterarán de que el juego en Estados Unidos cuesta 107 euros al cambio. Ahí está la clave. Claro. Que el usuario medio entra a una tienda y ve allí Rock Band 240 euros y piensa, joder, qué caro. Pero claro, ven que en el juego te viene la batería, la guitarra, el micrófono, y lo que no sabes es lo fundamental, que en Estados Unidos el juego cuesta 107 euros al cambio, y entonces pues pensará que es muy caro, pero no que le están robando, y por eso al final acabará comprándoselo. Sí, pero a fin de cuentas tenemos yo creo que este título cuando llega aquí a España lo que más va a beber es de público ocasional, que es el que va a llegar a la tienda y va a ver lo que tú comentas, va a ver su cajita perfecta con los instrumentos y le va a decir la persona de la tienda, tienes que comprar el juego aparte, venga, vale, tanto. y va a asumir un poco, incluso va a llegar a pensar que es barato porque no va a poder contrastar con el precio norteamericano. Pero Enrique, pero si es que por 10 euros más tienes una Wii. Sí. Yo que creo que si no es el juego más caro que ha salido hasta ahora al mercado, casi. Yo diría que es el más caro. Sí, yo creo que sí. No recuerdo. Si no contamos los juegos de Neo Geo de antaño. Exactamente. ¿Por qué creéis que hay determinados juegos como este, por ejemplo, que al llegar a Europa doblan su precio? Yo creo que es por miedo. Por miedo a que saben que lo tienen que vender un poco más caro, pero saben que van a vender poco, entonces lo ponen más caro aún. Sí, pero esto va contra una ley económica que se llama elasticidad de los precios. No sé si sabéis de qué está hablando. Que no, pero estás tú para explicarlo. Esto salió salió el otro día, un estudiante de económicas lo publicaba, que por cada tanto por ciento que tú incrementas, por cada punto porcentual que tú incrementas el precio de una cosa, pierdes un porcentaje de las ventas, ¿no? En el caso que si tú incrementas un 1% el valor de algo, pero pierdes un 3% de potenciales compradores, no te conviene. Claro. ¿Comprendes? Y en el sector 2, en la gasolina, por ejemplo, que era el ejemplo que ponía aquel chico, en la gasolina con esto no hay problema, porque es un bien de primera necesidad que tú, tanto si lo subes, si ahora la gasolina sube un 50%, la gente tarde o temprano va a tener que pasar por la gasolinera. Pero en el caso de los videojuegos, no. O sea, si tú aumentas los videojuegos un 50%, puede ser que pierdas más de un 50% de compradores. Con lo cual, o sea, no entiendo la política de una compañía como Harmonix al subir tanto el precio, porque sí. O sea, tiene que haber una razón que desde luego que desconocemos. ¿Y no crees que se pueda compensar el coste? En realidad aquí no hay debate. O sea, si os fijáis, nadie está a favor de que Rock Band valga tanto dinero. Ya no que valga tanto dinero, si es que la rabia que me da es que el juego es el mismo, pero se vende a diferente precio. Entonces, claro, yo creo que la gente que esté un poco informada, cuando llegue a la tienda, no comprará Rock Band. No, y espero que eso sea la respuesta de la gente, que haga reflexionar un poco a las desarrolladoras, si es que tienen margen de maniobra. Yo espero que sí, no, sinceramente. Pero, vamos, pero también la mayoría de la gente no estará tan informada. Pero desde luego la importación, antes, José, que tú lo comentabas, no es la solución. Porque es la solución, pero piensa que la importación aquí en España es algo muy marginal, ¿eh? Ya, pero mira, si se están importando mandos DualShock 3 de tiendas asiáticas para tenerlo ya aquí porque va a tardar un montón, pues hombre, imagino que con un título así, José, y tal y como está el precio del dólar... Un millón de mandos que tú puedas vender en España, ¿cuántos crees que se importan? 50. No, sí, pero en un juego, sí, claro, pero porque la gente se esperará a tenerlo en la tienda oficial que pueda responder si el mando está mal, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero un juego que sabes que el cambio del dólar es más barato y lo puedes comprar directamente en una tienda americana, ¿tú crees que la gente no irá si quieres tener Rock Band allí? Ni tú, ni yo, ni los probablemente oyentes del podcast, pero la inmensa mayoría de jugadores que mueven esta industria, sí. ¿Sabes? O sea, José, tienes que pensar que la mayor parte de usuarios, los que van a dar vidilla... Ellos lo único que hacen es ir a la tienda y ver allí el juego, ver ese precio y ya está. Claro, no es más allá de ahí. Aquí lo único que se va a tener un poco para atrás es el jugador un poco más habitual. Claro. Pero el jugador que, bueno, llamamos siempre casual, el ver ahí una oferta que por 240 euros tiene un grupo de música entero con el que jugar con sus amigos y dice, va, pues mira, de puta madre. Pero se comprará entre varios, ¿sabes? Exacto. Por esto, pero la para única, un local, la única para la familia, etc. Es darle mucho bombo. O sea, a colación de este tema, yo que he estado siguiendo un poco lo que es el tema con los comentarios del foro y tal, recuerdo que el primer chico que comentó, no sé si el primero, uno de los primeros que colocó comentarios en la noticia sobre el precio, se lo tomó tan, o sea, le sentó tan mal, como tan sorprendido estaba, que es que decía que dónde habíamos sacado la fuente, que estábamos equivocados seguro. Sí, que el reactor se había confundido y empezaron todos los usuarios a decir, se ha confundido, me dice que se ha confundido. No, señores, no lo hemos confundido. Es así de lamentable. Está confirmado y de hecho han sacado declaraciones desde la propia desarrolladora justificando el precio, que es una nueva experiencia que ofrece el juego, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero claro. Claro que es una nueva experiencia. Pagar un juego a 240 euros es una nueva experiencia. Pero. no vivir mucha experiencia así, porque si no. Yo puedo sacar a la venta un simulador de SWAT y poner de periférico una SOCOM real. Pero leña, si eso me va a valer 250 euros, pues lo mismo no tengo que hacer eso. Pero insisto, el tema no es que el precio sea ese. El precio se puede, como si lo quieren poner a 400 euros. El problema está en que en otro país lo venden a un precio totalmente distinto. Es decir, menos de la mitad de lo que tenemos que pagar los europeos. Sí, ese es el problema. En Europa estamos ya casi históricamente discriminados en lo que... Ya, pero no tanto, Sergi, pero no hasta tal extremo de que te doblen el precio de un producto. No solamente en videojuegos, o sea, en cuestión de lanzamiento. Estamos discriminados y va la cosa peor. Va peor, exactamente. Pero ¿no? Aquí tenemos que decir algo nosotros, ¿no? Hombre, nosotros ya te digo... No nos tenemos que conformar. Ya sabemos que España no es un país de que se asocie mucho la gente para este tipo de iniciativas. Bueno, se asocian si no dejo de hablar a Nacho Ortiz. Pero en este tema de Rock Band, algo se tendría que hacer para que llegara a Europa dentro de unos márgenes que sean buenos para la empresa que lo distribuye y la desarrolladora, y también para el usuario. Digamos que la única posibilidad que han estado barajando los usuarios en el foro ha sido hacer boicot al juego. Es lo que más se ha escuchado, pero claro, eso es demasiado drástico como para... Pero nuestra obligación, Enrique, es darle el máximo de bombo posible. O sea, nosotros tenemos la obligación de esto, que lo conozca la mayor parte, la mayor cantidad de gente posible. Que la gente tenga toda la información en su mano. Decir, oiga, ¿usted estos 240 euros pagarlos les parece bien? Sí. ¿Y le parece bien que esto en Estados Unidos cueste 107 y aquí 240? Claro, pero ahí tenemos el problema con el usuario ocasional, que eso no lo va a saber. Sí, es que está esa clase de gente que no se informa, pues no entra a la página web, no le da revista. Lo que no vas a hacer es poner a una persona en la puerta de una tienda dando panfleto. No, hombre, claro, no, pero nuestra obligación desde nuestra revista es darlo a conocer a la mayor parte de gente posible, punto. Pero además, para más inri, Gemma, Lenos, ya verás, la otra noticia que ayuda a que este producto sea una estrella. Atención, del debate. Sí, el titular dice que las canciones adicionales para Europa de Rock Band serán descargables. Hasta ahí o bien. Sea, mientras que países como Francia, Alemania o Reino Unido ya conocen sus temas musicales exclusivos, en España aún se desconoce si se pondrá en marcha esta iniciativa. En cualquier caso, Harmonix ha confirmado en sus foros que estos temas extras llegarán al juego en forma de descargas y no estarán incluidos en el paquete que se pondrá a la venta. El hecho de que en España aún se desconozca si esto se va a poner, ¿esto no da alguna pista de que algo pasa? Algo raro está pasando con este título. Es sospechoso. No, bueno, pero tenemos también países como en Italia tampoco saben nada, que también es un mercado muy similar al nuestro. Se pueden salvar un poco en el tema de haberlas puesto como descargas, porque creo que uno de los argumentos que daban era que para que un usuario de Francia no tuviera que escuchar canciones en alemán o un usuario inglés no tuviera que escuchar canciones en francés, ¿sabes? Que ahora cada uno se hacía su paquete de canciones y se las descargaba. Otra cosa es que después esas canciones que en principio van a ser exclusivas para Europa las pongan de pago. Pero es que eso es una marginación horrible para los españoles que no tienen internet. Parece que se estén riendo de nosotros. Además, que no tendría mucho sentido, porque tú miras SingStar, por ejemplo, y SingStar está localizado perfectamente en todos y cada uno de los mercados. Y aquí te viene con David Bisbal, y en Italia te viene con David Bisbalini, y en Italia con David Bisbalé, ¿sabes? O sea, SingStar también es que es un producto muy, muy europeo. En definitiva, chicos, si os parece, no los nervios, pero sí la indignación está a flor de piel y creo que se expresa no solo a través de los foros de MediStation.com, sino también en todos y cada uno de nosotros. Yo voy a hacer la ronda que habitualmente hago pasando por cada uno de vosotros y por supuesto, Gemma y yo, pero que está muy clara nuestra postura. Es que además, lo que decía al principio, es que casi ni es un debate, es simplemente es una crítica enorme, una crítica grande, o como decía Motenay, decirlo y comentarlo en el podcast porque es injusto de por sí. Pero vamos a ver lo que piensa Enrique. Yo, si lo tengo que definir en una palabra, aunque le duela a algunas personas, robo. ¿Sergi? Yo pienso que es una vergüenza y no me lo voy a comprar. ¿Javier? Sí, yo quiero decirle a la persona que nos esté oyendo que, por favor, que se lo diga a sus amigos, que se lo diga a todo el mundo que pueda, que esto es un robo, que esto no se puede tolerar, que ya estamos hasta las narices. Bueno, y si alguien aún así piensa que se puede permitir 240 euros, que lo pague, ¿eh? Tampoco vayamos a que todo el mundo no lo compre, sino todos aquellos que estén en contra de esta discriminación, que sí. No, que simplemente que los ponga, que ponga los hechos y que haga decidir al usuario. Exacto, eso sí. Joaquín. Si quiera tocar música, que se compre una guitarra. Joaquín. Pues yo creo que habría que poner alguna clase de remedio. Los usuarios deberían moverse porque es que es eso, o nos movemos o la cosa va a ir a peor. Esto se queda muy muy por encima de las microtransacciones y todo aquello que comentábamos hace unos días, porque esto todavía es peor. Si esto sigue así y va a más, es que ya no me puedo imaginar hasta dónde vamos a llegar. Albert, para ti, ¿esto todo qué te representa? Esto es un atraco en toda regla. y ni que fuera el mejor juego de la historia, no depositaría ese dinero en él. Lo que he dicho antes, antes me compro por ese dinero una Fender y la aprendo a tocar. ¿Yema? Yo estoy con Javier, se lo voy a decir a todos mis amigos y desde luego hay que hacer boicot. Bueno, boicot. Yo lo que voy a hacer es comentárselo a toda la gente que pueda que existe este precio muy diferente en Estados Unidos y aún así que cada uno tome la decisión que quiera y si quiere asumir esos 240 euros, perfecto. Pero que de esa manera también que quede claro que está apoyando una serie de iniciativas que si no las cortamos de alguna manera se irán repitiendo a lo largo del tiempo con otros títulos. No sabemos cuál será el futuro, el próximo juego que pueda tener algo así, pero que al menos lo sepan y decidan, cada uno que sea consecuente con sus actos. Nos vamos con otro tema, si os parece, chicos, también de debate, que por decirlo de alguna forma no es tan conflictivo o no ha levantado tanta pasión en los foros, pero sí que nos gustaría saber, lo estoy diciendo por los oyentes de este podcast, cuál va a ser el futuro de las consolas. Han aparecido noticias en las que la Xbox 360 en algunos países los mismos comerciantes no lo tienen muy claro cuál va a ser su futuro. Bueno, vamos a documentarlo a través de noticias que han aparecido en PlayStation.com y luego pasamos al debate. Bueno, hablamos por ejemplo de Australia. Han hecho una encuesta que se realizó a 2000 tiendas y posiciona por encima de Xbox 360 a Wii y PlayStation 3 y justifica el éxito de esta por el éxito de los nuevos públicos como Nintendo y la inclusión del reproductor Blu-ray de Sony. La situación actual de ventas de Xbox 360 se debe, según la opinión de los encuestados, a la presencia en sus primeros compases del problema de las luces rojas. Pero lo que vamos a hacer hoy es hablar de la situación actual, es decir, qué tiene que hacer cada una de las consolas para que se vean cumplidas las expectativas de nosotros, de los jugadores. Por ejemplo, la 360, situación, ¿qué debe cambiar para que esta consola se venda más? Que ya sabemos que tiene unas ventas más bajas aquí en España que en el resto de los países europeos. ¿Qué tiene que hacer para que esto cambie? Es complicado, José. Es muy complicado porque ya con la anterior Xbox, o sea, Microsoft hizo muchas cosas bien y no le salieron tan bien. Y esta vez pienso que la consola es una consola muy muy sólida, es un hardware muy muy muy sólido y ha aprendido de algunos errores que cometió con la anterior y aún así las cosas no le van tan bien. O sea, hay poco más que hacer. Por eso pienso que, supongo que lo comentaremos más adelante, de esto que ya están intentando disparar en todas direcciones posibles, ¿no? No, creo que había un rumor que estaban diseñando el Wiimote, ¿no? El clone. Una especie de Wiimote. Para yo creo que porque ya Microsoft poco más puede hacer para captar la atención del usuario hardcore, por eso ahora intentarán ir más para la otra vertiente. Pero yo creo que es un poco cuestión de, por lo menos aquí en el caso concreto de España, es cuestión de tiempo realmente. Es decir, aquí estamos en un mercado o más de cuestión Sony de marca, porque en España es la Play. Sí, pero que es cuestión de tiempo, porque vamos, Microsoft sabemos que ahora mismo tiene una consola bastante sólida con un catálogo notable. Sí, sí. Y yo creo que es cuestión de que vaya ganando mercado y convenciendo a los jugadores, y en parte también que los usuarios de hoy día se den cuenta de que Sony en algunos puntos, y estaría de acuerdo conmigo, ha metido la pata. Sí. Y hagan como con el caso de Rock Band, que digan, no, señores. Pero Enrique, tienes que tener en cuenta un nombre que desmonta tus argumentos del tiempo, pero ya, que es Metal Gear Solid 4. Sí, también. O sea, yo creo que si Xbox 360 no despega en España, y yo lo siento por ser tan cenizo, no lo hará nunca. ¿Por qué? Porque ahora es cuando PlayStation 3 empieza a sacar sus buenos títulos, entre ellos Metal Gear Solid 4, los que van a venir como son Final Fantasy 13, etcétera, etcétera. Yo creo que Microsoft no ha aprovechado la ventaja de tiempo que tuvo hasta que salió PlayStation 3. Esta Navidad ha sacado un catálogo brutal. No critico directamente ni al catálogo ni al precio ni nada, pero el conjunto de todo no ha sabido aprovechar el retraso de PlayStation 3 respecto a ella como para avanzarse lo suficiente en esta generación. Venga, pero vamos a repasar más consolas. La PS3, ¿goza de buena salud? ¿Tiene que cambiar algo? Yo creo que goza de buena salud. Y sobre todo tiene un futuro brillante por delante. Con lo que le viene, o sea, vienen sus platos fuertes. Va a empezar, pienso, la época dorada de PlayStation 3. Sí, yo también lo creo. Ha tardado en arrancar, pero ahora que ya ha pillado el ritmo, va a arrasar completamente. Y tenemos ya fecha concreta, ¿no? 12 de junio. 12 de junio. 12 de junio. Por lo menos para ti, Enrique, que eso la tienes bien en rojo en el calendario. También hay una cosa, José, importante, que es que Sony ha gozado de una imagen de marca aquí en España, por lo menos, muy simpática, ¿no? Simpática, entre comillas. ¿Simpática? ¿No? Después de todas las noticias que hubo de fíjate, al otro. Simpática a nivel de usuarios, ¿no? O sea, es la consola que cae simpática y que la gente compra. Claro, es una marca. Sí, pero, exacto, es una marca muy potente. En cambio, Microsoft, por la asociación a otros productos de que nada tienen que ver con la 360, pues siempre ha gozado con una imagen, digamos, de monopolista, destructora, que no cae tan simpática. No, pero Sergi, eso creo que al principio, pero ahora no, quizá con la primera Xbox, pero ahora no creo yo que ese sea el problema. No sé, tú miras en internet. Es que cómo el la problema es que Sony es un concepto de élite, de lo mejor, de tal, que es que está tan instalado aquí en España que me parece que no va a salir así como así. Y volvemos otra vez al tema de los jugadores, a los jugadores ocasionales, el público este que no está tan metido en el sector, que es lo que va a una tienda y que luego busca la Play. Y la Play con el Pro sí puede ser. La Play y la Wii ya. Entonces no va a comprarte. Bueno, la de la Wii verdaderamente es nuevo, es de hace dos años, un año y medio así. Sí. Un usuario en las tiendas ha buscado, mamá, cómprame la Play con el Pro. Vale, o sea que resumiendo, la PlayStation 3 le queda lo mejor por ver, hemos visto muchas cosas, pero goza de muy buena salud. La Wii. ¡Puah! Qué envidiable la salud que tiene. Vale, aquí ya tampoco vamos a entrar mucho porque evidentemente bueno, es de lo más vendido. Sí que hemos dicho que el catálogo podría mejorarse, que por favor las third parties mejoren en los juegos. Vamos a también hablar de las consolas portátiles. No queremos dejarnos ninguna de ellas. La PSP. La PSP va mejor. Yo creo que los últimos lanzamientos que ha tenido se está aprovechando mucho más su capacidad. Ya está empezando a superar a la DS incluso en venta en Japón. De PSP yo diría por tercera semana. El hardware está en muy buena salud, pero no tanto el software. O sea, se venden muchas consolas, pero muy pocos juegos. Hombre, de unido a la de juegos que se venden, juegos como God of War y tal, la verdad es que ya está teniendo unas ventas destacables. ¿Pero no creéis que, digamos, es un arranque demasiado tardío? Le dan 10 años, ¿no?, de vida. Sí, no sé, y a la Engage también. Y a la Engage. De todos modos, yo pienso que todos los que estamos aquí presentes a escoger, por el tema de los videojuegos, hoy mismo yo escogería ser presidente de Nintendo. Yo, sí. Bueno, yo tanto como presidente no, pero del departamento de marketing de Nintendo sí. Bueno, yo escogería ser accionista principal de Nintendo. Punto. Hablando de la DS, ¿la DS? ¿Situación? Increíble. Pues prácticamente como la Wii, poco tiene que cambiar. Van parejas, sí. A ver, ¿el PC? Bueno, el PC es el que lo tiene más crítico, ¿eh? Incluso con esta plataforma nueva que han creado, es el que está más en la cuerda floja, ¿eh? Uh-huh. A menos que se le dé un empujón muy fuerte, y eso quiere decir no un empujón fuerte solamente en los géneros que ya de por sí son propios al PC, sino en todos los demás. Ha bajado mucho en los últimos meses, la verdad. A menos que esto sea así, se va a ver reducido a nada, al World of Warcraft, a StarCraft y... Uh-huh. Pero ya solo los MMO ya mueven su cuota de mercado bastante importante. Bueno, hay uno que lo mueve. Una plataforma exclusiva para MMO. Bueno, pero es un tema que ya hemos tocado anteriormente y no vamos a volver sobre él. Incluso algún purista podría decir, el PC no es una consola. Bueno, simplemente es para incluir todo lo que tenemos ahora mismo en el mercado para no dejarnos nada. Bueno, en fin, no vamos a preguntar a cada uno de vosotros lo que piensa de las consolas porque en general ya hemos visto un poco los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas. Larga vida a todas las consolas. Iremos viendo, porque esta misma situación, este mismo debate, lo tendremos dentro de unos meses para ver qué ha cambiado y si ha mejorado algo las ventas de Xbox, si la PS3 ha ido en alza, etcétera, etcétera. ¿Os parece que dejemos aquí el debate y pasemos a la siguiente sección? Vale, pues sí. Análisis de la semana. Bueno, esta semana viene mucho mejor que la anterior, incluso, para empezar, Mario Kart. Creo que es el título destacado de esta semana. El primero de la lista, es el más esperado, seguramente uno de los más esperados por los jugadores de Wii. Reciben esta última evolución de Mario Kart. La consola de Nintendo tiene nueva ración de arcade de carreras. Es tan divertido como siempre, seguro que todos habéis jugado a Mario Kart alguna vez. Tal vez no aprovecha todas las facultades técnicas de Wii, tampoco supone una grandísima evolución con respecto a las anteriores entregas, pero sigue siendo igual de frenético, esta vez con 12 corredores en pistas, escenarios todavía más grandes, 36 vehículos creo que tiene, Los mismos modos de juego para un solo jugador, eran ya divertidos, pero se han mantenido igual, los de toda la vida. Viene con un adaptador volante genial, el Wii Wheel incluido, y para mí estamos ante el que es, siempre bajo nuestro punto de vista, uno de los mejores juegos multijugador que hay ahora mismo en el mercado. Enrique, tenemos una partida pendiente, ¿eh? Sí, sí. Vale, entonces, no, puntuación, Sergi. Un 8. Un 8, ¿qué corresponde a? Muy bueno. Muy bueno, es que es muy bueno, de verdad. Sí, sí, sí. Probadlo si podéis. El siguiente, Ikaruga. La semana pasada hablábamos de lo fáciles que se están volviendo los videojuegos, y esta semana encontramos en el Xbox Live Arcade la contrapartida a esa afirmación. Ikaruga es el nombre del título Marta Marcianos, un clásico, scroll vertical de los de toda la vida, y es hoy, aún es hoy, por la simplicidad de su planteamiento y por lo bien, bien implementado que está, una leyenda de la jugabilidad. Hay poco que decir en realidad, porque viajamos a través de un mundo en blanco y negro y nuestra nave cambia de color solamente pulsando un botón. Somos blancos, lo blanco no nos afecta, y al revés, y para matar lo blanco hace falta ser de color negro. ¿No? Fíjate, José, qué tontería, y lo bien que resulta en pantalla, ¿no? Aún a día de hoy, después de los años que han pasado. ¿Y las conclusiones que hemos sacado? Que es una excelente conversión para el Live. Le hemos dado un merecidísimo 9, y eso significa excelente. Eso es una muy buena nota, ¿eh? Sí, sí. Después viene Flow, es otro gran ejemplo de que la vida puede ser simple, que es la premisa principal de... Sí, de, lo que pasa es la complicamos nosotros. De Flow, es cierto, es cierto. En Flow, mira, en Flow lo único que tenemos que hacer es interpretar a un organismo tipo ameba, un organismo unicelular que se dedica en exclusiva a comer y evolucionar. Si se dedicara a otra cosa más ya sería hasta perfecto, ¿no? Es la lucha básica por la supervivencia. A base de giros y mordiscos, se divide en múltiples fases de desarrollo abierto, es decir, no hay un objetivo claro que tenemos que seguir. Y Flow es el clásico título de evasión, es decir, si tienes unos minutos muertos en el autobús o necesitas un ratito de relax, pues lo pones, y con esos gráficos que tiene tipo hipnótico, una música muy muy particular, ya te digo, consigue lo que pretende, que es abstraerte durante un rato y que te lo pases bien. Le hemos dado un 8. Y eso es muy bueno. Muy bueno. Y el último que te queda, que no es muy bueno. Es un juego de boxeo, se llama Victorious Boxers Challenge, que es un juego que lleva para Wii. Es lo que en la palabrería técnica se conoce como un truñazo bizarro. lo sabía que iba esa lengua viperina iba a decir algo así. Llega para Wii, está basado en una serie japonesa que se llama Hajime no Ippo. Como te decía, es un título de boxeo que está lleno, llega en inglés, y además está lleno de incoherencias en la trama, y se trata de que agites el Wiimote lo más caóticamente posible para que eventualmente consigas lo que el juego pretende de ti, sin que tú sepas muy bien cómo lo has hecho. Y aunque algunos lo pueden considerar divertido, la realidad es que nosotros no lo creemos, y por eso le hemos dado un fantástico 4, que significa que es malo. Que es muy mejorable. Sí, mejorable... Es que no le das ni la oportunidad. Mejorable es un eufemismo que no vale la pena utilizar con este, así que le diremos que es un juego malo y que no debe comprarse. Vale, oye, bien. Te pongo deberes para la próxima semana. Dime. ¿Te parece? Sí, Assassin's Creed. Assassin's Creed PC, supongo. Te refieres, sí, exacto, ¿no? Claro. Venga, vale, que no se diga. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook, y también mayor autonomía. El kit del pod. Teníamos encima de la mesa, pues, el kit que era el periférico más extraño, ¿era? Sí, bueno, el que más curioso... A que te han sorprendido una vez más los foreros. Desde luego, yo no creía que esto diera para tanto, ¿eh? Pero hay cada uno... Venga. Gracias a los foreros por poner las fotografías, porque había algunos que era imposible de entender. Bueno, vamos con algunos. Spoonie dice, un chaleco que se enchufaba a la PlayStation 1 y vibraba en diferentes puntos cuando te chocabas en un juego de conducción y cosas así. La cosa es que estaba muy mal implementado y al detectar un choque, sus motores funcionaban de forma aleatoria, vibrando sin orden ni concierto. Os de Mura dice, periférico raro es la caña de pescar del Dreamcast. Y unos raros, usos raros de un periférico es el uso que le dieron algunas mozas al DualShock para amenizar ciertas cinemáticas. Vaya, donde sabía que iba a salir esto. Que la vibración es constante y enérgica y claro, que pues eso... Bueno, va, que lo sí. usaban. O que pongan el chaleco también. ¿Ya? Eso, dele. Oh, qué sensaciones. El chaleco y el DualShock, venga. Gabriel dice, una espinillera con una especie de martillito neumático para los juegos de fútbol, donde el objetivo de jugar pasaba de marcar más goles que el contrario, hacerle entradas al otro equipo para dejar la espinilla del rival bien bonita. Y Terbio 1989 dice, un mando oficial que sacaron para jugar al Resident Evil 4 en forma de sierra mecánica con manchas de sangre y todo. Muy feo y difícil de usar debido a la extraña posición de los botones y los joysticks. Albert, ¿tu preferido o el periférico más extraño que has encontrado en todos estos años? Pues yo, como fan de Resident Evil 4 y de La Matanza de Texas, coincido con el forista que ha comentado la sierra eléctrica oficial, que para mí es, sin lugar a dudas, el mejor periférico así extravagante que he visto en muchos años. ¿Sergi? Yo soy muy tradicional, yo tenía la alfombra de baile en el momento en que nadie tenía una alfombra de baile. Mira, así que me la Fred Astaire. Para mí. La tenía, la de metal, ¿eh? Sí, la sí, de metal. Sí, sí. Joaquín. Yo también doy mi voto al periférico de Resident Evil 4. ¿O imagináis si sacan algo equivalente para el Manhunt 2? ¿Enrique? Pues yo me quedo con lo que ha comentado el forero de este pseudo balón de fútbol y bota y espinillera, que además lo he visto en tienda. Javier. Yo me quedo con un periférico que había para la Nintendo, que era un guante con el que se suponía controlabas a los personajillos de todos los juegos clásicos, rollo Super Mario y tal, pero que no iba para nada, que iba como el culo. Cierto, hay algún forero también que hace mención al guante, ¿eh? José, ¿qué consola era la que tenía el Bazooka? ¿El Bazooka? ¿El Super Nintendo? Sí, creo que sí. Ese tampoco estaba mal. Ese, sí, sí, sí. Ah, pues mira, yo no tenía ninguno así especial y me quedo con ese. Mira, me has hecho recordar ese... Ostras, ese que era friki, ¿eh? El Nintendo Super Scope. Exacto, exacto. Oye, saber cómo se llamaba sí que es friki. Esto, no, un 10 por ese apunte. ¿Y tú nadie llamas? Tenía casco, pregunto, ¿eh? ¿Casco? Casco desde el Virtual Boy de Nintendo o el casco de la NES. Yo no. Un periférico para NES era un casco. Sí, es que hay algunos y hay algunas fotos que los foreros dicen que, madre mía, no podían ni estornudar porque te cargabas a alguien. ¿Y tú con cuál te quedas? Yo me quedo con el comentario de Sasuke. No, pero estás haciendo sí, no, un comentario de otro. No lo he probado, no, yo no soy muy de periféricos, los justos. Es que hay unos que son... Atención. No tiene funciones raras como la chica que comentaba. Sí, es verdad. Unas maracas del Dreamcast sí. Para el juego Samba sí. De amigo. Increíble, dice, ¿quién puede resistirse al embriagador sonido de este colorido instrumento de percusión, acompañando sus suaves movimientos de cintura al más puro estilo Georgie Dan? Dice, enchusca el periférico a tu Dreamcast y ¡mambo! Son brutales, ¿eh? He visto la foto y me quedo con esto. Oye, me encanta, ¿eh? Me encanta. ¿Quién? Una pregunta, Enrique, que tú esto debes saberlo. ¿Quién propone cada semana el kit? Se encarga de ello alguien que tiene que tener la mente muy loca. ¿Ah? Además, lo puedo atestiguar que la tiene muy loca, que es Ramón Méndez. Ramón, pues un día lo tendremos en el programa. La próxima semana, bueno, que es ya esta para la gente que lo está escuchando en este momento, el podcast, ¿cuál es el kit que hay en la página web? Pues sí, la semana pasada nos metíamos en el armario, esta semana nos vamos a mirar en nuestras estanterías de juego para ver cuál es la mejor carátula que tenemos. Hay mucho polvo aquí, ¿eh? Es que si tengo que mirar todas las carátulas que tengo. Bueno, en fin, vale, la mejor carátula de un juego. Pues tú ya tienes seguro alguna escogida. Ya te lo contaré la semana que viene. Venga, va, pues para la próxima semana. Estate atento a... Bueno, pues esta semana os traigo cuatro pastelitos, como se dice. Tenemos el episodio 2 de Half-Life 2, que llega de forma independiente. Ya tocaba. Por 29 euros. Team Fortress 2, que es un multijugador muy entretenido, así con un toque de dibujos animados muy curioso, también por 29 euros. Y el original Portal, digamos que viene a dar un poco de miedo el robot este Glados. Y el cuarto lanzamiento de esta semana es la edición de juego del año, la tan esperada edición de juego del año de Call of Duty 4. La próxima semana dos lanzamientos, uno de ellos hablaremos más en profundidad dentro de unos minutos, que es... Todo, como yo suelo decir, todos a mover el culito, nenas, con Wi-Fi. 89 euros que vale el aparatito, pero bueno, parece que nos vamos a poner todos fuertes con eso. Y nenes, tú también te vas a poner a esto, sí. Yo lo sé. ¿Y cuál más? Y también llega el juego de acción en primera persona, Time Crisis 4. Evento especial. Teníamos que hacerlo alguna vez y ha sido con él. Es un placer en esta sección, evento especial, en la que generalmente suelo callar a Nacho Ortiz, pero que Nacho no volverá a suceder, ¿eh? De verdad. En fin, lo prometo. Que si no, después me montan líos en los foros. No, vamos a tener una entrevista por primera vez. Alguien de la industria del videojuego pues va a estar en un Very Podcast. Y no es otro que José Arcas, responsable de prensa especializada de Nintendo España. ¿Qué tal? Muy buenas, Pepe. Muy buenas, ¿cómo estáis? Permíteme que te presente como José Arcas y luego te llame Pepe por la confianza que hay dentro de PlayStation, que eres un buen conocido dentro de esta casa. Pues el evento especial, está claro, Pepe, que ha sido el del pasado miércoles 9, la presentación del Wii Fit, que por fin se pondrá a la venta el próximo día 25 de abril. Yo te tengo que preguntar, ¿cómo fue ese evento? ¿Qué tal? Pues la verdad que fue magnífico. Sabíamos que teníamos que hacer algo importante, porque Wii Fit pasa un poco como el mando de Wii al principio, ¿no? Que sabes muy bien cómo va, pero hasta que no lo pruebas, no sabes la sensación que te da. Y ese era el objetivo, hacer una jornada de puertas abiertas de varias horas, pues para que todo el mundo viniera y supiera en primera persona qué es Wii Fit y qué hace Wii Fit. Que sepas, Pepe, que no estás solo, porque estás bien acompañado de algunos compañeros tuyos de Meristation.com, Enrique, Sergi, Joaquín, Albert, bueno, en fin, estamos aquí todos, así que venga, ¿quién se atreve a hacer otra pregunta a Pepe? A ver, Pepe, me he enterado de que hay doctores en medicina incluso que están avalando este tema del Wii Fit, o sea que ya nos vamos aquí para entretenernos, esto ya es algo serio. Si hay doctores que lo avalan. Hombre, Wii Fit no pretende sustituir a un gimnasio. Quiero decir, es un magnífico punto de partida, es un excelente complemento. Y en casos como el mío, que yo soy muy tendente hacia el sedentarismo... Corpulento. ¿Eres corpulento, José? No nos hemos visto, pero... ¿Cómo estás tú? Yo soy para comerme y a mí me ha costado mucho dinero llegar a pesar lo que peso. O sea que el Wii Fit no lo vas a usar, ¿no? ¿O sí? Mira, soporta hasta 150 kilos, con lo cual yo lo uso, yo he perdido unos cuantos kilitos ya. Muy bien. Y sobre todo con la excusa de divertirte y pasar un buen rato, acabas sudando, acabas haciendo ejercicio y lo notas, o sea, notas que va bien, ¿eh? Sí, piensa que Wii Fit es sobre todo saber cómo estás. Saber, pues sobre todo, el que todos los días te vas a enfrentar a tu peso, a tu índice de masa corporal, te hace estar un poco más consciente de, oye, pues me sobran unos kilitos, tengo que estar un poco al tanto de lo que como, tengo que moverme, tengo que hacer Wii Fit, puedo hacer un poquito de yoga, un poquito de tonificación. Bueno, pues amigo, tú dirás que no es un sustituto de un gimnasio, pero al menos con un par de cuotas o tres ya te puedes comprar un Wii Fit, ¿eh? O sea que también se puede lograr ese objetivo. Es un buen punto de partida, pero de verdad que por todo lo que te permite, es uno de esos dispositivos que además revolucionan, ¿eh? Y ha sido Nintendo otra vez. Sí, hombre, en el caso de la Wii Balance Board, que es el periférico que incluye Wii Fit, es también introduce por primera vez este periférico, pero es algo que se le pretende dar mucho uso, que se le va a dar mucho uso con títulos como Family Ski, centrados en Snowy Ski, y por supuesto Miyamoto insta a todos los desarrolladores a que a través de WiiWare, que esperemos que se estrene en unas semanas, pues que haya desarrollos pequeñitos que puedan utilizar la Wii Balance Board, incluso con el mando, con el unchaco, con el volante, con el zapper, con lo que quiera. O sea, entra dentro de todo el compendio de accesorios y de posibilidades de Wii para desarrollar todo tipo de juegos más allá de Wii Fit. Pepe, ¿qué pasa? Soy Motenay. Hola, Motenay. Oye, una cosa. ¿Qué pasa si eres una sílfide como yo y te subes encima del aparato y te dice que estás muy delgado, que tu índice de masa corporal es muy bajo? Pues mira, la primera vez que te pones en Wii Fit, que te subes a la balance bar, lo primero que te hace es una prueba de equilibrio para saber un poco cómo cargas, con qué pierna y todo eso, saber si tiene una posición idónea, ¿vale? Y te da tu peso y tu índice de masa corporal. Si ya está por debajo de 22, que es lo recomendado, también te da un margen, porque evidentemente la complexión de cada persona varía. Lo que tienes que hacer en el momento que sabes ya cómo estás es marcarte un objetivo. Pues esto se presentó, amigos, hace unos días y fue en un evento en el que, por supuesto, muchos pudieron disfrutar de ese periférico, la Balance Board, una balanza con 4 sensores de presión en sus esquinas para detectar la inclinación en cualquier dirección. Y además, no sé si tienes algún calcetín por ahí que te has guardado del evento, pero me gustaría que, no sé, nos dijeras en cuanto a usar calcetines, es porque es obligado, no se puede utilizar ningún tipo de calzado encima de este periférico, ¿verdad? Hombre, no se debe utilizar ningún tipo de zapato y lo idóneo es usarlo descalzo. En el caso de la presentación, pues hombre, tener a 130 personas descalzas enseñando los pies, enseñando las uñas, ¿sí? Se entiende. No era bonito, ¿no? Pero fue muy, muy, muy divertido encontrarte a redactores, cámaras, directoras de revistas de moda, todo tipo de hombres enchaquetados, todo el mundo con calcetines blancos en medio de una terraza de uno de los hoteles más bonitos de Madrid. O sea que la imagen fue realmente divertida. Bueno, lo importante, José Arcas, Pepe Arcas, que es que dentro de unos días lo podremos disfrutar todos aquí en nuestro país. Gracias sobre todo por estar aquí en este Merry Podcast y por estrenar pues la primera entrevista que hemos hecho a una persona dentro del sector de la industria del videojuego. Pues gracias a vosotros, sabéis que es un placer y yo a disposición y encantado de poder hablar con vosotros. Un abrazo de todo el equipo de Merry Station. Gracias. Un abrazo fuerte. Adiós. Japan Insider. Hola, hola, hola, mis queridos oyentes de Japan Insider. Soy Xavi Ocampo, el corresponsal de Merry Station en Japón. Y os traigo las noticias fresquitas en lo que tiene que ver con videojuegos de aquí del país del sol naciente. Aquí estamos un poco tristes porque ha acabado la temporada del Sakura, del cerezo japonés, pero esto se ha visto compensado por el inicio de la temporada del Yakyu, del béisbol, el deporte nacional aquí en Japón. Y para conmemorarlo ha salido a la venta 2 nuevas ediciones de una saga de videojuegos de béisbol muy querida aquí en Japón llamada Pro Yakyu Spirits. Y las tenemos para PS2 y para PS3, así que los jugadores y los fans de este deporte tan querido aquí en Japón tienen 2 razones realmente muy importantes para estar contentos. Comenzamos con las noticias. Bueno, hay que hablar de Monster Hunter Portable Second G y ese 1,5 millones de copias vendidas en 2 semanas que lleva a la venta. Increíble las cifras. Aquí seguimos rodeados de guías, de material promocional, de figuras, de merchandising, etcétera, de este juego. Los jugadores, los fans de este juego están realmente muy contentos y siguen comprando material de esta saga. También tenemos que decir que la última semana los juegos para máquinas de Sony coparon la lista, los 5 primeros puestos de la lista de ventas japonesa eran de juegos para consolas de Sony. Y una tendencia que se está marcando mucho en las listas de ventas y es la tendencia hacia el juego portátil. Las portátiles se están llevando la palma en cuanto a ventas aquí en Japón. Tanto Nintendo DS como PSP están vendiendo lo que no venden sus hermanas mayores, las máquinas de sobremesa. Así que tenemos que estar muy atentos a esta tendencia a ver si realmente se asienta o no. Pero lo que está claro es que PSP está dando la vuelta a la tortilla en las últimas semanas. Siempre está primera o segunda de la lista total de ventas aquí en Japón. Veremos si esto se queda así o de ese recupera el trono, que realmente se tiene muy merecido por las ventas que ha acumulado durante bastante tiempo aquí en el país del sol naciente. Bueno, también estamos pendientes de Metal Gear Solid 4. Como sabéis, aquí en Japón tenemos 3 versiones del juego que tendremos disponibles el día 12 de junio, lanzamiento mundial. La primera versión es la normal, la segunda es una versión especial con un Blu-ray, con entrevistas, material adicional, etc. Y la tercera es un pack que ya está acabado aquí en Japón, no se puede pedir más, con una PS3 especial, con un color muy especial, y realmente a los japoneses les ha encantado porque es que ya no se puede encontrar en ningún sitio. Seguimos. Lost Odyssey tiene ya contenido adicional. El 10 de abril salió un contenido adicional que por 400 puntos Microsoft los jugadores podían descargar el reto llamado Shinen no Tankyusha. Realmente un reto que se llamaría en español el explorador del abismo y que está disponible desde el disco número 4. Cuenta con nuevos jefes y añade varios objetos al catálogo de accesorios de este título que realmente ha tenido no un éxito de ventas abrumador, pero sí un éxito de crítica. Y seguimos. Hace pocos días se lanzó al mercado Mario Kart, uno de los juegos más esperados de la temporada. Ya está aquí con nosotros en Japón y realmente no sabemos si va a alcanzar las ventas del tan cacareado Monster Hunter Portable Second G, pero sí, realmente vimos muchas colas en Akihabara y podemos decir que las ventas, lo veremos la próxima semana, seguro que serán apabullantes también. Así que estamos todos aquí en Japón, incluido un servidor, con nuestros volantes en el aire. Y acabamos con una noticia también de Wii, y es que Nintendo lanzará al mercado a finales de este mes un mando de GameCube, sí, lo habéis oído bien, de GameCube, blanco, para hacer juego con el color de la consola Wii. Saldrá a 2.000 yenes, que son unos 12 euros al cambio. Y bueno, esto han sido todas las noticias que tenemos aquí en Japan Insider. Y todas estas, y por supuesto muchas más, y mucho más contenido lo tendréis en el próximo Japan Insider. ¡No os lo perdáis! ¡Un abrazo! El podcast de Media. Después de escuchar las sabias palabras desde el país del sol naciente, como él ha dicho, Javier Ocampo, pues nada, Xavier, un abrazo muy fuerte desde aquí. Esto sí que se acaba, lo siento chicos, el número 7 ha dado de sí todo esto, que no ha sido poco, así que si os parece vamos a despedirnos por turnos, educadamente, como solemos hacerlo cada vez. Sergi, muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Siempre, educadamente y además de forma muy breve. Javier de Pascual, muchísimas gracias. ¡Yeeha! Y muy friki a veces. Joaquín Relaño, muchísimas gracias. Buenas noches y buena suerte. Albert Gil, muchas gracias. Hasta luego. Y déjame decir una cosa, José. Venga. Que vivan los juegos casual de calidad. Eso lo dices por tu artículo, ¿verdad? Hombre, es que creo que se ha malinterpretado un poco. Yo quiero que hayan muchos juegos casual, pero de calidad. Enrique García, muchas gracias. Hasta luego, Lucar. Gemma, por supuesto, muchas gracias. Gracias, besitos. Y hasta la próxima semana. Esta semana no, ni eres la más gorda, ni la más sorda, ni nada. José de la Fuente, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué? Besito, te Venga, quiero. Yo a ti. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.